Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento de hacer el resumen, como lo hemos prometido durante la semana. Hemos iniciado un nuevo estudio, un nuevo desafío para estos tres meses del año que quedan. Queremos invitarlos para que participe con nosotros y haga también parte muy personal, muy individual, el estudio de eso de crecer en Cristo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Lo fundamental, si uno quisiera hacer un resumen muy sucinto de lo que va a ser el estudio de este trimestre, podríamos decir que no solo basta creer en la verdad, sino también amar más a Dios y crecer en su gracia. Bueno, quien ama a Dios, ama la verdad, porque recordemos que el Señor es la verdad. Quizás nosotros hemos hecho alguna ejemplificación en relación a los niños, que cuando nace son perfectos, son hermosos, pero sería muy preocupante para un padre y una madre, esos padres, que de improviso no crecieran, se quedaran así como niños. Son hermosos, pero luego uno los va viendo cómo van adquiriendo algunas cualidades, van adquiriendo algunas habilidades. Aparecen el primer hablar, la primera palabrita, que no sé si efectivamente es la que quieren decir, pero aparece el balbuceo, el caminar, hasta que se hacen grandes. Bueno, en la experiencia cristiana yo creo que el crecer en Cristo es algo muy similar. Se inicia como un pequeño niño que nace en el Evangelio, pero luego va creciendo y tiene que notarse el cambio en la persona. Y este hacia allá apunta, puntualmente la doctrina 11, una de las doctrinas de lo que es las creencias en Cristo, que la persona que nace en el Evangelio debe ir creciendo, o sea, digámoslo de otra manera, tienen que haber algunos cambios en la persona, porque como alguien que se hace amigo de otra persona y la amistad hace que empiecen a transmitirse algunos gestos y de improviso, oye, tú estás hablando como tal persona, y eso se ve mucho en los matrimonios. Lo que ocurrió, que de improviso, sí, claro, especialmente en los matrimonios. Se transmiten como si fueran propios, qué sé yo. Recordemos el caso de Pedro. Pedro, cuando lo descubrieron allí, cuando dijeron, tú estabas con él. En tu hablar lo denota. Lo denota, claro, exactamente. Había un cambio, o sea, porque claro que sí. Lógicamente cuando dijeron a Pedro, tu hablar denota, significaba que ellos conocían a este Pedro como había sido antes, era diferente. Y de hecho, cuando él quiso, digamos, afirmar la idea de que no era seguidor, sus palabras comenzó a revivir lo antiguo y incluso a decir palabras no muy buenas. Pero esta semana, ¿de qué hemos conversado? Comenzamos conversando acerca de la controversia, esta gran controversia, y quiénes participaron en ella. Porque recordemos ahí Génesis 3.15, por ejemplo, cuando dice que allí fue la primera manifestación del Evangelio del Señor, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente iba a herir en el calcañar al hijo de esta mujer, que está representando a la iglesia. Este hijo representa también a nuestro Señor Jesucristo. Él iba a ser mordido en el talón, pero él le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, lo iba a herir en la cabeza. Claro, en la cabeza es una herida mortal. Entonces, allí comienza esta gran controversia, y tenemos que en Apocalipsis 12, del 1 en adelante, ahí se nos menciona el problema que hay con Satanás. ¿Dónde nace realmente el problema? Porque, mira, uno cuando revisa la historia de un país, pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo, y de improviso alguien dice, ¿sabe que descubrí algo diferente a lo que se ha comentado de esta historia? ¿Cómo nació? ¿Cómo se inició? Y en este caso, la gran controversia, la única fuente que nosotros tenemos y damos gracias a ello, a Dios, es la Biblia, que nos cuenta cómo fue este problema, dónde se inició, pero también nos advierte y nos dice que este es un misterio, que la Biblia lo llama misterio de la iniquidad. Aparece un problema en el cielo, se traspasa la tierra, y la gran controversia entre Cristo y Satanás va entre Satanás y los hijos de Dios. Y los participantes son ellos. Y entonces aparecen algunas características muy, muy especiales en relación a este personaje, a esta controversia. El fundamento, uno podría decir, ¿dónde está? ¿Cuáles son los personajes en conflicto? Oye, Lucifer, claro, y Dios. ¿Sabes lo interesante? Acá en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, por ejemplo, dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí vemos el desarrollo de esta controversia entre Cristo y Satanás. Y bueno, si hablamos de Cristo y Satanás, nosotros estamos representados por nuestro Señor Jesucristo, así que todo lo que el enemigo quiera hacer contra Cristo va a tratar de hacerlo también contra nosotros. Claro, y nosotros estamos salvos del enemigo siempre y cuando estemos escudados en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede vencerlo. Nosotros no podemos, entonces ni siquiera deberíamos tratar de intentarlo, porque estamos perdidos. Nuestra única defensa es ponernos al lado del Señor Jesús y que sea Él el que pelee. Sí, es que uno, en algunos casos, algunas personas no creen que exista Satanás, sino que es un mito creado por alguna razón para intimidar a la gente. Pero tanto la Biblia en Isaías como Ezequiel lo mencionan como un ángel de máximo rango en el cielo. El corazón de Lucifer dice que se envaneció. O sea, fue un personaje real. Correcto. Y existe hoy día. Ahora, fíjate, si esta persona lógicamente me da que pensar el hecho de que cuando ponen en duda estas cosas, no me cabe la menor duda de que también van a poner en duda la Biblia. O sea, yo no creo en la Biblia. Hay personas que dicen, no, la Biblia fue escrita por hombres, así que yo no creo en la Biblia. La Biblia, cada cual la interpreta a su manera, en fin. Y eso es argumento suficiente como para no creer en la Biblia. Ahora, si una persona no cree en la Biblia, lógicamente que no va a creer en la Biblia, no va a creer en Dios, no va a creer en Satanás, no va a creer en nada de lo que ella mencione. Entonces, cuando una persona no cree en la Biblia, no tenemos tema de conversación, en el sentido de que yo no voy a poder decirle, bueno, la Biblia en esta parte dice así, bueno, que diga, dice ella, pero yo no creo en la Biblia. Entonces no tenemos punto de contacto. Creo que lo primero que tenemos que hacer es poner el fundamento, que es la palabra de Dios. Ahora, si uno quiere buscar una explicación a este comienzo del conflicto, la verdad que no lo encuentra, como dijimos, es un misterio. Pero Isaías algo nos habla de eso, dice, ¿cómo caíste del cielo? Puntualmente Isaías 14, 12 al 14, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Característica del engañador, de este Satanás que siendo criatura se quiso ser Dios, quiso tomar el lugar de Dios, tomar una postura y una posición que no era de él. Y entonces este conflicto lo relata así la Biblia y ha sido traspasado a la humanidad. Y hoy día somos nosotros partícipes de alguna manera en lo que es este gran conflicto, este fundamento y los participantes, ¿quiénes son? Entonces, entre Cristo, Lucifer, y lógicamente quienes seguimos a él, vamos a estar bajo su tutela, su dirección, si nosotros no hacemos caso a las ordenanzas de Dios. Fíjate, cuando nosotros vamos ahí al libro de Apocalipsis, el texto que estaba leyendo más adelante dice en el verso 7, dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, cuando habla de este Miguel y sus ángeles, hay quienes hablan del arcángel Miguel como un arcángel del cielo. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Bueno, no hay nadie como Dios sino Cristo mismo, porque Él es Dios. Entonces, Miguel es un nombre que recibe Cristo, y aquí podríamos decir claramente que esta batalla del cielo Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces, ahí nosotros tenemos parte del problema, y luego ellos fueron arrojados a la tierra. Y bueno, ahí se desarrolla todo lo que ya conocemos en relación a la caída de nuestros primeros padres, y luego sigue la batalla, y todavía estamos en medio del conflicto. Exactamente. Bajo la idea de el arma que se puede tener, ¿no es cierto? Génesis 4:4 dice lo siguiente, y de aquí vamos a extraer algunas lecciones bien interesantes. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucedió que no miró con agrado la ofrenda de Caín? Recuerde usted que el plan de la salvación fue trazado y tenemos que reconocer que desde su mismo comienzo, en Génesis 3:15, lo habíamos mencionado en la semana, Dios reveló a Adán y a Eva los fundamentos de este plan. En el mismo inicio del pecado, Dios aparece y le dice, enemistad pondré entre ti, y aparece el Evangelio, un proto Evangelio, una maravillosa experiencia de lo que iba a ser. Pero luego, en Génesis 4:4, vienen los hijos de Adán, Abel y Caín, a ofrecer sacrificio, y uno no ofrece, no el mejor, porque fue el mejor sacrificio que hizo, sino el que Dios había pedido. Y uno dice, ¿de dónde saca esto que Dios había pedido? Si yo no encuentro que dice en la Biblia que Dios había pedido un sacrificio de un cordero. Bueno, no lo dice exactamente, pero hay una cosa cierta. Si tú recuerdas cuando ellos salieron, Dios los expulsa del jardín del Edén, dice que los cubrió con qué. No voy a decir con qué porque no lo dice la Biblia, pero una cosa cierta, dice que los cubrió con pieles de animales. ¿Y de dónde salen las pieles de animales? O sea, hubo de alguna manera un sacrificio que sirvió para darles a ellos la oportunidad de cubrirse, de protegerse y de seguir viviendo en un mundo que realmente se iba a transformar en un mundo hostil para ellos, producto del pecado. Otro ejemplo más adelante tú tienes con Abraham, lo habíamos mencionado, Génesis 12, Génesis 22, 18, cuando Dios le dice a Abraham, trae a tu hijo, tu primogénito, y sacrifícalo. ¿Y qué sucede? Que efectivamente Abraham fue con su hijo. Yo recuerdo unas palabras que aparecen en la Biblia, que el hijo le dice, padre, aquí la ofrenda, aquí el fuego, está todo listo. La leña, el fuego, pero faltaba la ofrenda. ¿Y dónde está la ofrenda? Y Abraham... Dios se proveerá, hijo. Dios se proveerá. Pero él sabía lo que Dios le había pedido. Y él cumplió la orden, pero el ángel lo detuvo en el momento preciso. Y entonces aparece que el sustituto, ejemplo de que Dios, en su plan divino, iba a venir, ¿no es cierto?, a ser sustituto por nosotros, por nuestra descendencia. Ahora, si nosotros pensamos en el caso de Caín y Abel, es lógico pensar de que el Señor les había pedido la ofrenda y les había indicado lo que quería, puesto que no fue ocurrencia de Abel el haber ofrecido un cordero. Porque dime tú, si yo llevo un cordero y se lo ofrezco a Dios y le digo, ya, aquí está el cordero, Señor, lo dejo libre y tú encárgate de él, no sé. El Señor le había dicho cómo debían hacer la ofrenda. Por eso que Abel ofrece un cordero. Ahora, en un altar, él trae la ofrenda y la trae también cuando Caín trae lo suyo, lo pone. Esa ofrenda, ¿por qué el Señor no la aceptó? Habría sido demasiado... imagínate, no podemos pensar en un Dios que cometa una injusticia tan grande que nosotros no cometeríamos, imagínate. No aceptar algo sin que Caín hubiese sabido lo que Dios deseaba. Pero Señor, si tú no me dijiste nada, tú me pediste una ofrenda solamente, pero tú no me dijiste qué. Yo te traigo aquí los frutos y resulta que tú no quieres los frutos. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Entonces, tenemos lógicamente que pensar de que Dios les había pedido esa ofrenda y les había indicado qué tipo de ofrenda quería. Lo que pasa que a veces uno recurre a la lógica humana y él pensó, bueno, como dije anteriormente, mi hermano cuida ganado, yo cultivo la tierra, entonces es lógico que él traiga un cordero y yo presente lo que he cosechado, y seguramente trajo lo mejor que tenía de los productos de la tierra y se lo ofreció. Pero como no era lo que Dios les había pedido, Dios lo rechazó. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que no podemos recurrir al yo creo, yo pienso, me parece. Yo le voy a ofrecer esto y como yo se lo ofrezco, él tiene que aceptarlo, porque total es una ofrenda. No, yo no puedo proceder así con Dios. Dentro de estas armas de Dios, en realidad, uno puede mirar que dejó muy bien ejemplificado, no solamente con Abraham, sino en el santuario que Dios eligió para el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en el desierto. Allí estaba, a través de esos ritos y festividades, Dios mostró a Israel más claramente el plan de la salvación, el plan de la redención. Puede verificar usted en Éxodo 25:8, Hebreos 4:2, un concepto clarísimo, cómo era el plan de la salvación. Porque la muerte de Cristo, en realidad, cuando Él va a sufrir la penalidad cruel del ser humano, cumple, o es el cúlmine, ¿no es cierto?, de ese plan de la salvación, según lo dice Isaías 53 y Romanos 5:8. Pero luego queda su iglesia para que transmita esa luz y ese conocimiento de redención a todo el mundo. Y tenemos que decirlo que desde la desde la ascensión de Jesús, Él, según la Biblia lo expresa, intercede por nosotros, como diría un autor, con gemidos indecibles, ¿no es cierto?, para que nosotros nos convirtamos a Él. Ese es el arma de Dios, en contraste con el arma de Satanás, que es engañador. Miremos un poquito ahí en Romanos 1:20, es un concepto que aparece en relación a las peleas de este Satanás, que está activo hoy día, no es un ser mitológico, no es algo que, como lo hemos dicho, que algunas personas dicen, no, si no existe, en realidad es para asustarnos. Quizás a los niños, de improviso, alguien le decía, yo escuchaba, mira, va a venir con su tridente, ¿no es cierto?, a asustarte, qué sé yo. Pero eso ha hecho que tengamos una idea distorsionada. Se piensa que son solamente cuentos para niños, para asustar a los niños. Y él tiene el deseo que así sea, justamente. Entonces, la pelea de Satanás está dada, pero hay una cosa cierta. Mira, Romanos 1:20 en adelante dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Si hay alguna cosa que es maravillosa ver, y de eso quizás vamos a conversar un poquito la próxima semana, de un Dios que se revela, pero Dios se ha mostrado de una manera extraordinaria. Y el versículo 21, y aquí está la herramienta satánica, ¿no es cierto? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Es problema de Dios? Nosotros nos hemos apartado, nosotros le dimos la espalda a Dios, y muchas veces cuando vemos algunas cosas terribles que pasan, desgracia, alguien se pregunte, ¿y dónde estaba Dios que no hizo algo? No, Dios ha estado siempre en el mismo lugar, nosotros sí le hemos dado la espalda a Dios. Y mire cómo Pablo en Romanos lo grafica, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es la pelea que se está dando? Satanás ha trastocado la figura de Dios y las personas, y de hecho usted puede corroborarlo, muchas veces está adorando, en vez de a un Dios maravilloso como es, está quizás adorando a un ave, a un cuadrúpedo, a algún reptil. Es fácil encontrar en nuestros días algún tipo de esta adoración. Qué triste, porque no estamos realmente siguiendo los conceptos de Dios. Y Pablo sigue hablando, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué terrible condición la que aparece, ¿no es cierto?, cuando Satanás toma a las personas. Bueno, él siempre va a tratar de llevarlos lo más bajo posible, de revolcarlos en el fango. Es lo que él odia, es ver que todavía reflejamos la imagen de Dios. Él quiere borrar la imagen de Dios en nosotros. Entonces, cuando vemos una persona degradada, cuando vemos una persona tirada en la calle producto del alcohol, de drogas, ahí vemos la obra de Satanás, cómo él está tratando de borrar en esa persona la imagen de nuestro Dios. Y Dios, al contrario, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos empieza a elevar, Él nos empieza a mejorar. Empieza a sacar aquellas cosas que el pecado ha puesto en nuestra vida y que han echado a perder nuestra existencia. Él empieza a sacar todo eso y es así como nosotros empezamos a elevarnos. Él nos sube hasta donde Él está. Y hay una tremenda diferencia con lo que hace el enemigo. Recordemos, Dios respeta nuestra libertad de elección. Él llega a nosotros y nos hace entender, recurre a nuestro entendimiento, a nuestra comprensión. Pero Satanás solamente lo único que hace es esclavizar por medio de alcohol, drogas y otras cosas, esclaviza a la persona. Ahora, cuando uno argumenta el hecho de que no existe Satanás, uno tiene que revisar un poquito la vida de Jesús, ¿eh? Y ve cómo estuvo latente la persecución de Satanás hacia Jesús, pero fíjate, por medio de las personas. Claro, pero vuelvo a insistir sobre el tema. La persona que niegue a Satanás, yo creo que va a negar la Biblia también. Entonces, si niega a Satanás, si niega la Biblia, no va a aceptar lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Conversaba con una persona que me decía que Jesús había andado en la India, y hay muchos que creen que porque la Biblia no menciona cierta etapa de la vida de Jesús, es porque él andaba en la India y en otras partes adquiriendo sabiduría. Bueno, la Biblia no dice, bueno, a los 15 años Jesús trabajaba con su padre, hicieron tantos muebles, hicieron ese tipo de cosas. A los 16 años Jesús trabajaba con su padre, ayudaba a su madre, lo respetaba, en fin. Él no dio un registro cronológico de la vida de Jesús así. Él, hasta los 12 años, encontramos que ahí el Señor es llevado al templo para comenzar su vida religiosa, personal. Y luego después lo encontramos cuando ya él va a comenzar su ministerio. No hay nada del otro mundo que no tenga el registro de aquellos años. Y no creemos que Jesús en esos años haya ido a ninguna parte a buscar sabiduría, puesto que él no la necesitaba. La sabiduría que adquirió las encontró en las Sagradas Escrituras. Y de hecho se mencionan que Jesús crecía y se fortalecía en gracia para con Dios y los hombres. O sea, sí. Esa fue la relación que él tuvo muy íntima con su Padre, y es lo que lo hizo crecer espiritualmente. No otra doctrina y otras creencias, sino la única que nosotros también podemos tener, la relación con Dios directamente. Ahora, recordemos que él vino a enseñarnos a vivir. De pronto tenemos un problema cuando dice, pero si Jesús era Dios, él tenía sabiduría. Pero recordemos que él dejó, no sabemos cómo lo hizo. Un misterio de la encarnación. Claro, él dejó su divinidad, la dejó ahí, la tenía, pero nunca la ocupó, salvo en perdonar pecados, la única vez. Pero para él, como una ventaja sobre nosotros, no. Él oraba cuando tenía problemas, él pedía a Dios ayuda, en fin. ¿Por qué? Porque él nos estaba enseñando cómo nosotros debemos proceder. Y él también estudió las Escrituras. Ahora, ¿cómo podía estudiar las Escrituras si él mismo fue el que la inspiró? Bueno, no sabemos, pero en ese sentido, en todo nos dejó ejemplo. Él, la sabiduría que tenía, la aplicaba, era tomada de las Escrituras, y nosotros vemos que en cada vez que él hablaba, estaba repitiendo la palabra de Dios y estaba mencionando algún texto del Antiguo Testamento. Haciendo uso del Antiguo Testamento. Quizás usted pueda revisar un poquito algunos textos en relación cómo Satanás en esta gran controversia se fue cuando Cristo ya nació, desde su mismo nacimiento. Herodes allí quiso eliminarlo a Cristo matando a todos los niños. Después usted ve en Mateo 4 del 1 al 11 cómo Cristo fue llevado al desierto, dice, pero él fue a prepararse para su ministerio y allí fue Satanás y le interrumpió, ¿no es cierto?, y quiso tentarlo, llevarlo prácticamente a las mismas tentaciones que había colocado con Adán y Eva. Están de alguna manera reflejadas en las tres tentaciones de Cristo. Más adelante usted comienza allí en Mateo 16, 21 en adelante, dice, comenzando a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, etcétera. Y mire el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, como un gran hombre como Pedro era, dice, aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y mira la respuesta que da Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, podemos ser muy sabios en nuestras opiniones, pero podemos estar en contra de una verdad que realmente Dios la da, Dios la entrega, y en este caso Pedro fue un instrumento de Satanás. En el día jueves conversamos un poquito esto del destino del ser humano, que el ser humano tiene que tomar posición. Y miramos eso. A hacer José, una elección, exactamente. 24:15, ¿no es cierto? Decía, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué interesante esa resolución que toma Josué de permanecer al lado de Dios. Ahora fíjate, esta elección está frente a cada uno de nosotros, porque el Señor nos obliga a tomar una decisión. Somos nosotros los que debemos tomar la decisión, y creo que aquí está reflejada la elección que todos deberíamos hacer. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa era una decisión personal. No estaban motivados por ninguna presión, solamente por la convicción de lo que habían conocido de nuestro Dios. Eso es lo que debería llevarnos a nosotros. Por eso es necesario también el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Solamente teniendo el conocimiento es lo que nos va a llevar a tener también, a poder tomar también una decisión bien pensada, una decisión que, como aconteció con los discípulos, no les permitió volver atrás. Ellos cuando se entregaron al Señor, cuando salieron y cuando empezaron a servirle a Él, finalmente todos murieron por el Evangelio, murieron predicando el Evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Todos nosotros estamos frente a una gran decisión, y esa gran decisión tenemos que tomarla mientras estemos con vida, porque después ya pasó la oportunidad y ya no podemos. La Biblia dice en Eclesiastés 9:10, porque en el sepulcro donde vas, dice, no hay obra, no hay eso, no hay nada. Bueno, les agradecemos porque estuvo con nosotros durante este resumen. Quiero decirles que cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Y cuando Cristo salió triunfante de la tumba, Satanás supo que su reino acabaría y que él habría de morir finalmente. Es el final de nuestro enemigo. Tenemos un Dios triunfador. Recuerde, el gran conflicto entre el bien y el mal ha afectado cada vida en el universo. El problema esencial se centra en la elección que cada persona hace entre Dios y Satanás. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva conversación. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo y será hasta la próxima.